Oh, yeah, subo un pelo al beat, yo, pa' ver qué mierda me sale. Grabársela de afuera como hacía Ray Allen. Y el que no esté de acuerdo que agarre sus macundales y dile que aquí llegaron los que fraos, los que tales. La rila rima con el pela James. Remember those names, wherever you stay, we killing este fucking game. Esto es un tributo pa' la Apache de las minas, porque cuando escuché afinando me cambió la vida. ¿Quién se iba a imaginar que a punta de rima y rima viajaríamos a otro país a compartir tarima? Marihuana y birra y palo santo pa' las buenas vibras. El gollo más pesado junto al Champion libra por libra. Como dijo Vico, sí, en un track. Lo necesario es necesario, lo que no hace falta está de más. Y la muchachada de ustedes es innecesaria, así que chicos, para que porfi cojan rumbo y retírense ya. Guía, desde la época Psycho Real, cuando hacían los toques en el Rasta Balbaía, me la pasaba freestyleando de noche y de día. Ya pasé tiempo en Maracay, todos me conocían. Oh baby, feeling the fuck flavor, dando la cara por mi país como Dana. Desde los 2010 freestyleando en el Neiva, haciendo un rap que se deja colado al Black Label. Oh baby, pussy fuck hater, la saco del Yankee Stadium como Dory, como Gleyber. Les paso por encima como Alfonso en un skater, y es por eso que en la calle me llaman el Undertale. Hacemos que suene diferente, y es por eso que en el rap latino somos referentes, desde Perucho Conde hasta el presente. El rap venezolano es el de más sabor en todo el continente, nego. Oye la güey. Yo, dame open de micro, es para meterle más hardcore, clavársela en la cara como lo hacía Michael. Al que no esté de acuerdo, pues que se vaya a palco. Dile que el que llegó es el capi capi del barco. Desde mi balcón los marco y el lápiz toco. Recalco, cojo el papiro y el rap invoco. Cuando rimas coloco, sobre el hi-hat quedan loco. Y les hago saber que de estos raperos quedan pocos. You know how we? Desde la época de la Magui, cuando hacían los toques en la discoteca de Flagwheel. Todo el día en un freestyle, las 24 Aguil. Ya pese tiempo Apache andaba con el 40 Powell. De plaza en plaza, cantando y tocando gratis, cuidándome la espalda de todos esos guasipati. Quien se iba a imaginar que apunté puro kipapi, me iba a montar a cantar un día con Gustavo Cerati. Una vaina loca, cuando te toca, te toca. Pero si te desbocas, chocas con la misma roca. Espera tu momento, sin apresuramiento. Lento, pero seguro, contra marea y viento. Entro y me convierto en el centro de la periferia. Concentro mi energía y desde allí calmo la histeria. Si no es por vía terrestre, entonces que es por vía aérea. Si no es por el mar de flow que fluye por toda mi arteria. Yo what's up, ponme la rib y puche hands up. Y brindemos porque se sigue expandiendo el hip hop. Y esto está llegando a primero lugar en el top. Está sonando más que el propio rock and roll y el pop. En la disco, en concierto, en la calle o en blog. Vamos a seguir llenando más de letras que el blog. Recuerdo que antes para grabar no había presupuesto, y ahora filmamos video hasta con una GoPro. Ey bro, eso es gracias a la paciencia y constancia. Después de tanta espera ahora le vemos la ganancia. Es duro y más todavía cuando nadie te financia, pero como todo, todo está en la perseverancia. Soy la amenaza que arrasa, vice propasa y brilla con luz propia como la estela de un avión cuando pasa. El que no desfasa ni atrasa y mueve las masas. Cuando enlaza, subo por la ventana, bota la casa. ¿Qué te pasa? Agarra tus letras y las repasas bien, y salte del carril antes de que te aplaste el tren. No ando buscando fama ni tampoco competen. Tú no eres quien va a decirme si está mal o bien. Escúchame, dejemos el vaivén y demuéstrenlo con hechos. Siempre el Tere represent, you know sen. Vacílate los aplausos que te den, pero también tienes que respetar lo que por aquí estén. Oh men, por el mango es que se agarre el sartén. Y si no quieres piche, entonces quédate en el bullpen. Que pista que me dan, pista que agarro pa' 100. Y se oye bien como en millón, el cuarto y vida bohén. Oh men, esta vez te la clavé a los chamquem. Y te hice chocar duro y de frente contra el terraplén. Cuando cojo el pen, me camuflaqueo como Clark Kent. Y lo que no me ven, es cuando le salgo de repente. Siempre hago que suene diferente y que se siente identificado cualquier tipo de gente. Al que no le guste el rap de aquí es porque nos miente, o es porque en el rap latino Fez no estuvo presente. Oh baby, listen, oh baby, dando la cara por mi país como el gravy. Desde los 99, desde los 90, 80, haciendo un rap que se deja cola como el Bailey. Oh baby, listen, oh so crazy, la pego al tablero y te la clavo como Tracy. Cuando arranco acelero como un fucking racing, y quizás que es por eso que me dicen el amazing. Sonando en todos lados, representando, llevando mi música a diferentes bandos, causando conmoción y revolucionando el género como lo hizo el disco de Afinando.